Hoy, en esta festividad de la Virgen, lo que me gustaría es fijarme en el amor de la Virgen María. Y el problema del amor es que en sí mismo no se ve. Hay otras cosas que se ven, una montaña, un mar, una flor, pero el amor en sí mismo es algo invisible. Con lo cual no es fácil explicar cómo es ese amor que no vemos. El amor se ve por las obras. El amor lo conocemos al ver las obras que produce el amor. Es como un fuego que en sí mismo no se ve, pero el humo sí. Y en este sentido, las obras de la Virgen María ahora mismo son espirituales. No son materiales. Pero ¿cuántas almas me he encontrado yo que sienten el amor de la Virgen María? Hay personas que, pues a lo mejor, no se confiesan mucho, no son muy practicantes, su fe es incompleta, no creen en todo lo que dice la Iglesia. Pero el amor a la Virgen María es ardiente, es perfecto. Un amor que uno dice, caramba, ya me gustaría a mí tener ese amor a nuestra madre. Es un misterio también por qué estas cosas suceden. Porque lo lógico sería hacer cosas que parecen más elementales y estas que son tan sublimes que fueran las primeras en desaparecer. Pues no, pues no. El amor a la Virgen María en muchas personas está, es algo tan íntimo, está tan dentro del corazón que se mantiene toda la vida. Haya los pecados que haya, haya el alejamiento de Dios que haya, pero la Virgen María, me lo dicen personas, yo es que en cuanto me pongo ante tal imagen me entran ganas de llorar y no puedo parar. Yo eso lo he visto. O personas que en su casa pues dicen, yo si rezo a la Virgen María siento una ternura, una presencia tan clara de mi madre. La ven como madre, como madre. Estas personas tienen en el amor a la Virgen María un tesoro de donde pueden sacar muchas gracias. Deberían usarlo mucho más. Deberían usarlo mucho más, ya que les ha dado ese tesoro. ¿Cuántas personas hay que por más que quisieran tener esa devoción, no les sale del corazón? Así que los que tengáis aquí en esta iglesia devoción a la Virgen María, afecto entrañable que os sale de dentro, usad ese tesoro. No dejéis cada día de dedicar un tiempo a vuestra madre, porque es un don muy grande. La cantidad de bienes espirituales que vienen al alma en aquellas personas que oran con una oración tan pura como sale de las almas que tienen la inmensa suerte de ser devotos de la Virgen. Es como el que tuviera algo muy grande y no lo usara, lo dejara quieto, inactivo, baldío. Usadlo, usadlo. Además, la Virgen, como madre, no nos abandona. Ha venido muchas veces, bueno, muchas veces no, continuamente, cada siglo, ha venido a visitar a sus hijos. Lourdes, Fátima, son lugares, algunos de los muchos en los que se ha parecido a hablar a sus hijos. Pero hay muchos más, menos conocidos, donde sin duda alguna la Virgen visita a los que quiere. Y le suele dar un mensaje de conversión que nos lo podemos aplicar. Y después siempre insiste en una cosa, rezad el rosario. Podría darnos miles de consejos. La gente podría decir, ¿qué nos diría la Virgen si se nos apareciera? Rezad el rosario. Pues así acabo, animándoos a todos vosotros a que no pase un día sin que le manifestemos como buenos hijos que la queremos, que estamos deseando estar con ella y que sabemos que aunque no la veamos, nos está protegiendo día tras día hasta en nuestras más pequeñas cosas. Y quisiera acabar, se me iba a olvidar. Rezad muy bien las últimas avemarías de la noche. A veces esas oraciones, yo lo reconozco, a mí me pasa, uno tiene sueño, uno tiene ganas de meterse, si no hay calefacción en la habitación hace frío para estar con el pijama, da pereza el arrodillarse, uno dice, bueno, ¿qué da lo mismo hacerlo de rodillas que dentro de la cama? Y uno lo va haciendo cada vez peor. Tenemos que hacer propósito de ese último adiós del día, hacerlo muy bien, porque solamente haciendo bien eso, ya vienen muchísimas cosas al alma, aunque no nos demos cuenta. Aquí que hay muchas madres. ¿Qué madre no le hace ilusión que su hijo, antes de irse a la cama, venga y le dé un beso? ¿Qué madre? Seguro que dice, va, a mí me da lo mismo. No la hay. A nadie le da lo mismo. Y no da lo mismo que ese beso se dé rápido, corriendo, adiós, que se dé con amor. Bien, pues lo mismo os digo a vosotros, que ese último beso a la Virgen María antes de acostaros, a partir de esta festividad de la Virgen, de la Inmaculada Concepción, a partir de ahora sea algo que, aunque muy breve, lo hagamos muy bien. Y la Virgen María nos lo agradecerá, ya lo veréis, el día en que podamos abrazarla con nuestros propios brazos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.